Jesus. Nena, si le fui, cuidaste mi casa. Y cuando llegué, mira lo que encontré. Fui, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Sí, me fui, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. ¡Qué basura! Ja. Fui, ja, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Nena! No tengo gas, no tengo luz. Y es que nena, no tengo gas, no tengo luz. Necesito verte, yo necesito verte, yo necesito verte. Y es que no hay luz, no hay luz. Sin gas, nos cocinamos. Sin luz, nos saqueamos. Y sin gas, nos cocinamos. Es que sin luz, nos cansamos. Sin gas, nos cocinamos. Sin luz, nos saqueamos. Y sin gas. Nena, no tengo luz, no tengo luz. Cantamos todos en nena. No tengo luz, no tengo luz. Ahí arriba, atrás. Nena, no tengo luz, no tengo luz. Have you understand? I don't want nobody. Give me nothing. Hope you don't do it. Have you understand? Yes, and then I no tengo ganas. No tengo luz. Then I no tengo ganas. No tengo luz. Necesito verte, es que necesito verte, es que necesito verte. Y es que no hay.